una mirada argentina sobre la realidad europea. El reporte de Eduardo Bonugli para el Club de la Pluma. Bueno, te voy a hacer algún comentario sobre algunas cosillas de España que, si bien no tienen ninguna importancia internacional, ni geoestratégica, ni geopolítica, por lo menos te lo voy a comentar nada más que para tenerlo presente, ¿no? Ni siquiera da, la verdad, que para escribirlo. Aquí la noticia, más ridícula de todas, es el reciente apoyo de Pedro Sánchez a Zelensky con, creo que, 250 millones de euros, unos 280 millones de dólares, para apoyarlo, según él, ¿no? O según el Estado, el gobierno y tal, para cumplir con la obligación que tienen estos países vasallos de cumplir con lo que exige Washington, ¿no? Y lo que exige la Unión Europea, y apoyarlo. Pero ese apoyo de 280 millones de dólares significa realmente armas que van a comprar a Estados Unidos y que serán dados a Zelensky. Eso siempre y cuando pasa el tiempo y no se termine de una vez la guerra, ¿no? Esa actitud es la actitud propia de todos los gobiernos estos, aunque yo tengo una cierta obligada preferencia interna por el gobierno de Sánchez, no, nunca pierdo la claridad de decir que estos son todos los mismos geopolíticamente hablando, ¿no? Más o menos viene a ser lo mismo como los aviones de que le acaba de vender Macron, ¿no? A Zelensky, que es nada más que generar deuda, que vaya a saber quién le va a pagar. Seremos nosotros los contribuyentes europeos. Lo que quería comentar en el terreno interno, una cosa que sí tiene que ver geopolíticamente, ideológicamente con nosotros, es cómo se está haciendo polvo el sistema neoliberal capitalista, ¿no? Y explico un poco para los compañeros que son médicos o que son de alguna manera conocedores de lo que es la sanidad pública, ¿no? El sistema español de salud pública es bastante, bastante bueno. Yo lo considero muy bueno. Desde luego es el mejor que conozco. Por lo menos hay inclusive de oídas, en el mundo. Es un sistema o que es privado o que es público. Y ahora surgió, por supuesto, la nueva modalidad de lo público-privado, ¿no? Pero no es como en el caso de otros países donde intervienen pequeños centros privados que trabajan con sindicatos o los propios sindicatos o obras sociales que tienen. Aquí no. Aquí es un sistema muy poderoso a nivel oficial, a nivel estatal, y que funciona a través de las redes de ambulatorios o dispensarios, que son los que la atención primaria, y a partir de ahí te derivan a especialidades que son fundamentalmente en hospitales, ¿no? Que son los que deciden definitivamente los tratamientos, desde cualquier tipo de tratamiento menor hasta una operación grave. Este es un sistema que tiene muchísimos años. Yo voy a cometer el sacrilegio, que no se puede decir aquí. Para mí esto es una cosa que empieza embrionariamente con Franco por los años 40-45, no con esta capacidad ni con esta funcionabilidad de los últimos años, pero sí con el criterio, como el régimen casi fascista corporativista de Franco, que era una cosa que dependía del Estado, ¿no? Entonces, de allí surge un sistema que se fue mejorando, que se fue incorporando, y a partir de la llegada de la Unión Europea, lo impone, la Unión Europea terminó imponiendo, aunque la leyenda diga que fue Felipe González y el Partido Socialista, pero no, no. La verdad es que todas las mejoras de España, teóricas mejoras de España, a partir de los años casi 85-90, es gracias a la incorporación de la Unión Europea, por encima de lo que fue el Partido Socialista, porque tengo el conocimiento directo personal de ambos estados en relación a Portugal, que Portugal con un gobierno de derecha le pasó lo mismo. Bueno, el sistema de salud es un sistema que se ha ido perfeccionando y se ha vuelto muy, muy bueno. Ahora está decayendo. Está decayendo porque el estado del bienestar, no por un problema económico, financiero, sino porque hay una actitud de los mercados que lo quieren transformar en un negocio total. Esto está en la actualidad ahora porque Resulta que yo lo he comprobado cómo funciona conmigo el sistema de salud. Es espectacular, a mí me operaron a corazón abierto. No pagué nada, no pagué absolutamente nada. Me pusieron una válvula de acero y tal. Y debo tener hoy una factura a precio farmacia de 400 euros, de los cuales pago 8. Soy pensionista, ¿no? Ese es el sistema de salud que hay, un sistema de salud bastante entendido y que está manejado por las comunidades, o sea, por lo que serían para nosotros las provincias. Y donde ha funcionado con gobiernos del Partido Popular, lo están privatizando. En esa privatización, y es lo que cuento hoy, el escándalo que ha surgido hoy, es que la gestión privada de los hospitales públicos ha llevado a que se decida, estos privados, decidan aumentar las listas de espera, ralentizar los tratamientos, cribar, filtrar operaciones que valgan la pena y que no, según los costes que el Estado paga, porque el Estado deriva pacientes a la privada y esta privada hace lo que estoy diciendo yo ahora en este momento. Escriba, controla, elige y sobre todo maneja con mucha mezquindad todo el tipo de suministro de medicinas. Esto sabíamos que lo hacíamos. Se sabía, se discutía políticamente, era una cosa que se discutía. Y era la forma de combatir. Yo he militado en esto. Cada vez que hay una manifestación por Madrid-Salvo y tal. Porque personalmente también a mí y a los tratamientos que le han hecho a mi mujer nos ha realmente egoístamente nos ha impresionado, ¿no? Pero bueno, ahora resulta que se ha descubierto audio de los consejos de administración de estas empresas donde dan instrucciones claras, precisas de cómo se implementan los métodos para desatender a los pacientes, para obligarlos a que se atrase el tratamiento. Son profesionales médicos de alto nivel que están en plan CEO, o sea, están en plan administrativos gerenciales, no están en plan médicos, y resulta que se les ha descubierto, si ha salido por todos lados, se les ha descubierto esto de que están en ese plan, pero como una cosa sistémica, o sea, organizada, planificada, ¿no? De cómo se hay que movilizar a los pacientes para que las trampas que tienen los contratos con la administración pública permitan la mejor aportación del Estado, o sea, que el Estado pague más según los contratos. Pero resulta que también se ha descubierto que todos estos hospitales de gestión privada, que son públicos pero de gestión privada, han presentado secretamente unos déficits por errores de interpretación, como en construcción serían los sobrecostes, que van por el doble de lo que era el presupuesto original y que más o menos estamos hablando de unos 2.800 millones de euros de más que los gobiernos del Partido Popular están pagando a estas empresas. Entre ellos, fundamentalmente, el gobierno de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, la íntima de Milei, ¿no? Bueno, quiero decir con esto que, aunque no nos sorprende, aunque es un comentario que nos sorprende, sí afecta el concepto del mercado, el concepto neoliberal, el concepto de este capitalismo para esta gente tan abúlica en cuanto a la política, porque afecta a su tratamiento médico y afecta en sus peores momentos, es decir, cuando estás enfermo. Y si estás grave, peor. Y si vas avanzando en la edad, más grave todavía. Entonces se ha montado un lío bastante importante que estamos en medio del escándalo, donde hay bastantes discusiones y riñas políticas, inclusive amenazas de llevar esto al terreno penal, porque hay actitudes de esta gente que han complotado contra esto. Este es el fenómeno de este momento, que se viene a juntar con el fenómeno de hace una semana y media, donde el fiscal general del Estado fue denunciado por un grupo de extrema derecha y se le aceptó esa denuncia y fue investigado por revelación de secretos sumariales sin ninguna prueba. Y resulta que a lo largo de todo el proceso no encontró ninguna prueba, pero lo llevaron a juicio. Lo llevaron a juicio. ¿Y quién lo llevaba a juicio? Lo llevaba a juicio la extrema derecha de, precisamente, Isabel Díaz Ayuso. ¿Y por qué? Porque la persona involucrada en un desfalco de Hacienda era su novio, su compañero, que le habían defraudado unos 200 millones de euros, unas viviendas espectaculares que tienen en el centro de Madrid. Pero definitivamente el Tribunal Supremo Español condenó al fiscal, lo condenó para golpear al gobierno, lo condenó ya hace 15 días y todavía no ha dictado la sentencia. No ha dictado la sentencia porque todavía no ha encontrado el motivo por lo que fue condenado. Fue condenado, claro, condenar a un fiscal general del Estado es muy grave. Es la cuarta o la quinta autoridad del Estado. Entonces ha sido un escándalo y estamos en eso. Esto viene a redondear una situación que te digo que España está en un clima de guerra civil impresionante. Yo lo estoy viviendo porque yo resulta que vivo en un pueblo que tomo mi autobús en 25 minutos, muy cómodo, me planto en lo que es el barrio de la Moncloa, muy cerca está el Palacio de la Moncloa, donde está la sede del Partido Socialista y donde se concentran todas las noches una cantidad de gente violenta, prendiendo fuego en las calles y tal y todo. Es el odio y el odio permanente por todo, con los medios de comunicación afines, que son toda la derecha, alentando todo tipo de rumor, y con la izquierda, por supuesto, hablando de feminismo. Feminismo de aquí, feminismo de allí, y así estamos. Bueno, ¿qué he hecho? Con esto, nada, saludarles, quererles decir que aquí estoy y comentarles lo que veo, con lo que me entretengo. Por el resto, en geopolítica seguimos igual. Es indudable que la última declaración de Putin sobre diciéndole, bueno, quieren guerra, vamos a la guerra, pero vamos ya a la guerra. Eso se lo ha dicho ayer o anteayer. Resulta que hoy ya salen los editoriales diciendo que Europa debe entender y que habrá que hacer concesiones. Y así estamos. Así estamos, pero bueno, está la Navidad, está el momento de que la ciudad de Vigo está compitiendo, según el alcalde de Vigo, con Nueva York para ver quién tiene más luces en toda la ciudad de Navidad, y ese es el tema fundamental que hay. Entre tanto, silencio absoluto de tanto la izquierda y la derecha por las amenazas de Trump de destruir a Venezuela, ¿no? Y de los atropellos que está haciendo, que está amenazando contra Colombia y contra Chile. Y nada que decir ya de Milei, que ha desaparecido de los titulares, porque, bueno, la situación en Argentina ya se ha regularizado financieramente, según cuentan, claro. Bueno, un abrazo a todos. Ya no les molesto más a los chimentos de aquí, de este intrascendente país que me toca vivir, y bueno, les cuento. Un abrazo. Estás escuchando el Club de la Pluma. ¿Quién piensa en lo que tiene? ¿Quién entiende cuando dicen que todo va a tender? ¿Quién dice lo que tiende y hacia dónde tiende? Tender es lo que tiene. ¿Quién sabe la tendencia que tender a tender? ¿Quién gana cuando tiende? Adivinos del tender. Ya saben lo que tiende, ya saben lo que tiende. Culo feo, culo tiendo. ¿Y dónde tiende Juan? ¿Tiende su hermana? ¿Acaso existe otra tendencia que no es la que nos tiende? No hay vida más allá. ¿Tiende alguien ahí? ¿Y qué hace el que no tiende? Tender es lo que tiene. Vivir el limbo insulso de aquel que no tendió, de los que no han tendido. Adivinos del tender. Ya saben lo que tiende, ya saben lo que tiende. Culo veo, culo tiendo. ¿Y dónde tiende Juana? Tiende su hermana. ¿Quién piensa en lo que tiende? ¿Quién entiende cuando dicen que todo va a tender? ¿Quién dice lo que tiende? Adivinos del tender. Ya saben lo que tiende, ya saben lo que tiende. Culo veo, culo tiendo. ¿Y dónde tiende Juana? Tiende su hermana. Adivinos del tender. Ya saben lo que tiende.